ya se reventó el columpio, donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba. Bienvenido el pavido návido, donde está tu esposa návida, componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, el cordón de churumbe. Y ándale con bajo al hombre, saque polvo con doña Chava, ya rejunte la moza que está cara a la pintura. El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener: buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr. Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, el cordón del churumbe. Llámele don Miguel López, saque a bailar a doña Trina y acuérdese de esta talla. El que anda de enamorado y no tiene que gastar, échele en un balde de agua como un perro a remojar. Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, la cica del pavido návido, el cordón del churumbel. Y ándale a Rivero Ramírez, demuéstrele a las olas que todavía las duele, y arriba San José del Málaga. Ya me voy para Chacala a ver a las chacaleñas, a ver si bailar las puedo, y me atasco hasta las greñas. Bienvenido el pavido návido, ¿dónde está tu esposa návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido, las hijas del pavido návido, el cordón del churumbel.